a mí de nuevo. Quiero decirte que yo te extrañé, en serio. Fueron mil noches las que me pasé pensando que fracasada volverías a mí llorando. Yo te lo advertí que algún día sufrirías. Creía que porque eres linda tendrías mucho amor. Cuando te marchaste acabaste con mi vida. No creo poder perdonarte este dolor. Eso no iría a ninguna parte. A mi cariño tú lo mataste. Como verás no tengo nada que entregarte. Quisiera amarte, mucho besarte, pero con eso no iría a ninguna parte. A mi cariño tú lo mataste. Como verás no tengo nada que entregarte. Nada, nada que entregarte. Nada, nada me dejaste. Nada, nada que entregarte. Nada, nada me dejaste. A mi cariño tú lo mataste. Como verás no tengo nada que entregarte. Quisiera amarte, mucho besarte, pero con eso no iría a ninguna parte. A mi cariño tú lo mataste. Como verás no tengo nada que entregarte. Quisiera amarte, mucho besarte, pero con eso no iría a ninguna parte. A mi